que te quiero y que sin ti no puedo vivir, mi Señor, y que por la noche y durante el día siento la agonía de morir si tú no estás. Estás.